¿Qué es Dios para ti? Yo creo que cada uno lo lleva dentro. Cada uno piensa en lo que es Dios de una forma distinta. Cada uno tiene su propio Dios. Yo tengo mi propio Dios y soy amiga de él a mi manera. Bueno, Dios es la forma más sencilla para ser feliz. Si una persona quiere ser feliz, se engancha a Dios y es más feliz. Si Dios existiera y nos lo demostrara a todos, a cada uno de nosotros, seríamos todos muy felices. Lo malo es que no hay esa demostración. Entonces, por eso yo creo que existe el ateísmo. Como no puedo verlo, no lo sé, pero para mí es algo que existe por fuerza. Porque si no, no tendría razón de creer en él, lo máximo, porque así me lo han enseñado y yo lo creo. Un amigo, el mejor amigo. Dios, simplemente yo. Pues sí, a veces dudo de que exista, pero vamos, me aferro la idea de que Dios tiene que existir. Llamémosle Pepe, llamémosle Juana, llamémosle lo que sea. Mucho, todo lo más, todo lo más y todo lo más. Ya no hay más allá que Dios. Es Dios todopoderoso y eterno. Estoy enferma y él me da vida. Dios para mí es lo más grande. Es el todo. Es mi salud, es mi fuerza, es mi alegría, es mi paz, es mi amor, es todo. Porque la creencia en un solo Dios. ¿Piensas que adoran todas al mismo o que se refiere cada una a suyo particular? Y a mí me parece que se refieren todas al mismo Dios, porque Dios, Alá, que dice no, algo así, con pequeñas diferencias viene a ser exactamente lo mismo. Si existiera Dios, es una cosa exclusiva. Entonces imagínate dos dioses, sería celoso, se pondría celoso, se tiraría los tejos. Entonces, para evitar eso, yo creo que si Dios existe, ojalá que exista, pues nos se tirarían los pelos de los pelos. Entonces, para evitar eso, tener uno más que uno, con uno pues nos arreglamos. Bueno, yo creo que me habéis referido todos al mismo, pero cada cual lo ve como más le interesa. Hay solo un Dios. Si en vez de país, el país se cambia de nombre. Sitios te llaman Alá, otros sitios te llaman Buda, otros sitios te llaman Dios. Es lo mismo en todos esos sitios. Para Dios, ¿no? No le llamarán su Buda, ese otro, ese madre risa. Desde que nací, tengo mi religión y mi Dios. Y ya para mí, todo lo del mundo será verdad. Todo lo del mundo será verdad. Pero yo vivo con esto, con mi fe, con mi esperanza, con mi creencia. Yo lo único que digo es que todas las religiones son como ríos que van a desembocar en el mar y que entonces todos van a desembocar en un Dios que ellos tienen y que ellos creen en él. Y yo creo que todo el que tenga ese Dios se salva. Ahora, si nosotros cambiamos de idea, si nos pasamos a otra religión, ya me parece a mí que eso es como dudoso, ¿no? Cada uno se salva en su creencia, en la que nació. Ahora, si cambia, ya es otra cosa. Ellos dicen ser únicamente un grupo de amigos, pobres y obreros que quieren lanzar a quien quiera escucharles un mensaje sencillo de vivencia espiritual. Dicen no necesitar ninguna religión para sentir a Cristo y seguir sus enseñanzas. Para ellos, la libertad es imprescindible, ya que les permite evitar cualquier clase de manipulación. No quieren organización. Hablamos de la Iglesia Pobre de Cristo. Cayetano Martí, de la Iglesia Pobre de Cristo. Buenos días. Buenos días. ¿Me puede explicar un poco usted qué es esto de la Iglesia Pobre de Cristo? Sí, la cosa es muy sencilla. ¿Me oye? Sí, sí, le oímos perfectamente. Gracias. Se trata de quitar toda la idea equivocada que durante siglos se ha tenido de Dios y de las religiones. Las religiones organizadas

Acabas de escuchar a la Iglesia Pobre de Cristo. Y entra verdadera tristeza porque pienso que otra vez está surgiendo otra secta. ¿Sí? Sí. Sí, porque por lo que he oído, esa lucha contra todo lo que existe es otro de los casos típicos de las sectas destructivas. Vamos a no hablar para nada de religión, no vamos a tocar lo que él ha hablado de religión, porque yo no me meto para nada con las ideas de la gente, y además la respeto absolutamente todo. Vamos a hablar solo del mal que pueden hacer estas gentes. Y por eso yo les llamo sectas destructivas, que es la frase que dijo el Parlamento. En todos los tiempos, pero sobre todo ahora últimamente, están surgiendo pues nuevas organizaciones que se dedican a venderse como nuevas religiones y lo que son es nuevos movimientos destructivos de la sociedad. Rullana, ¿cuántas personas, cuántos jóvenes españoles están involucrados en movimientos religiosos o movimientos de sectas? Yo prefiero que le llame movimientos de sectas destructivas porque esa es la frase que queremos. Queremos quitar todo elemento religioso de esto para enseñarnos a la gente que no luchamos contra las religiones sino contra la mafia económica de las sectas destructivas. Mira, en España, según una encuesta que hizo la Dirección General de Protección Pública del Menor, hay unos 200.000 jóvenes entre 16 y 29 años en sectas destructivas. Y si continúan con las condiciones sociológicas de la juventud, el paro, la droga, la falta de horizonte, y si continúa la impunidad en la que están actuando estas sectas, podrían llegar en 2 años, dicen los expertos, a 700.000. ¿Cuál es el medio de actuación de estas sectas? ¿Cómo enganchan a los jóvenes? Sí. Desde lo que he contado este señor, hasta cursos de parapsicología, de yoga, de relajación mental, de dejar de fumar en 5 días, de estudiar más deprisa, de recibir para el traspaso del trabajo, cualquier método nuevo para captar a la gente. Sobre todo se están aprovechando de 3 condiciones que hay en la sociedad. Una es la soledad. La gente está muy sola, nadie se preocupa por nadie, todo el mundo está en lo suyo. Y entonces eso les ofrece amor, compañía, seguridad, resolución de los problemas. Por eso los 3 sectores más afectados son los ancianos, las mujeres que están entre 25 y 50 años y los jóvenes. El segundo factor es el asalto de edad. Ahora está de moda todo lo mágico, lo esotérico, lo parapsicológico, y toda la secta se rodea por eso, pues una filosofía extraña, de filosofía filosófica, de sesiones de espiritismo, de egoísta, y el tercer factor es la falta de horizonte, sobre todo la juventud. Y como se han perdido muchos valores tradicionales que no se han sustituido por ninguno, indudablemente eso sí que es cierto, usted ya lo decía, el ser humano tiende hacia algo trascendente. El Pilar de la Rullana, para terminar, ¿cuáles son los riesgos que corren los jóvenes al ingresar en sectas, en algún tipo de sectas? Porque a mí me parece que el riesgo que corren es tan terrible que son tan irrecuperables como el que se mete en la droga. Es otra droga. Pierden completamente las 2 condiciones que hacen a un ser humano que sea hombre, que es la capacidad de razonar y la libertad de actuar. Porque les convierten en verdaderos robots al servicio del líder. Ya no pueden pensar, ni decidir, ni hacer nada por sí mismos. Es una esclavitud total y absoluta. Hasta esta guerra, hasta no se decide, la manda a matar, ya matan. Muchas gracias por estar con nosotros en este programa en directo para hablar de religiones, para hablar de sectas destructivas, como tú decías. Muchas gracias. ¿Quieres leer ahora la carta? No. ¿Quién tiene la carta que dirijo yo a este? Puedes leerlo todo, Miguel. Todo, el mensaje y todo. Esto es cristianismo de Cristo. El verdadero cristiano vive en y con Cristo. Por lo tanto, el cristianismo es vida. Y no es simplemente una creencia, ritos, dogmas, etc. Seguir a Cristo es tomar nuestra propia cruz. Y con alegría, con sencillez, con verdadero amor, seguir al único y verdadero Maestro, Cristo.

Este es el apóstol Santiago. He allá ahora, oh ricos, llorad aullando por vuestras miserias que os vendrán. Vuestras riquezas están podridas, vuestras ropas están comidas de polilla. Vuestro oro y plata están corrompidos de orín, y su orín os será en testimonio, y comerá del todo vuestras carnes como fuego. Os habéis allegado tesoro para en los postreros días. He aquí el jornal de los obreros que han segado vuestras tierras, el cual por engaño no les ha sido pagado de vosotros. Clama, y los clamores de los que habían segado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. Habéis vivido en deleite sobre la tierra y sido disolutos. Habéis cebado vuestros corazones como en el día de sacrificios. Habéis condenado y muerto al justo, y él no os resiste. Pues, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y tardía. Tened también vosotros paciencia, confirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Bien, ya más dice. Esto es una traducción protestante. ¿Quién tiene un mensaje? Pues, que allí está cogido de la traducción católica. No se puede servir a Dios y al dinero. Dice Cristo, no se puede servir a Dios y al dinero. Los primeros apóstoles, los primeros que siguieron de verdad a Cristo, entendieron muy bien estas palabras, y por esto vemos que los primeros cristianos eran pobres, eran obreros. Y el apóstol Santiago dice muy claro lo que entendían y vivían. Gloriese el hermano pobre en su exaltación, el rico en su humillación. ¿No escogió Dios a los pobres según el mundo para enriquecerlos en la fe y hacerlos herederos del reino, etcétera? ¿No son los ricos los que os oprimen? Y vosotros los ricos, llorad a gritos sobre las miserias que os amenazan. Vuestra riqueza está podrida, vuestros vestidos consumidos por la polilla, vuestro oro y vuestra plata comidos de orín, y el orín será testigo contra vosotros y roerá vuestras carnes como fuego. Habéis atesorado para los últimos días. El jornal de los obreros que han segado vuestros campos, defraudado por vosotros, clama, y los gritos de los segadores han llegado a los oídos del Señor. Epístola de Santiago, traducción católica. Y María, la madre de Jesús, dice, derribó a los potentados de sus tronos y ensalzó a los humildes, a los hambrientos los llenó de bienes y a los ricos los despidió vacíos. San Lucas 1:46. Y siguientes, traducción católica. Los apóstoles eran obreros, los verdaderos seguidores de Cristo. Eran, pues, gente sencilla, gente pobre. Y Cristo dice, bienaventurados vosotros los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. Lucas 6:20. Traducción católica. En España tenemos el llamado sepulcro de Santiago Apóstol. Hace siglos que mucha gente va en peregrinación a Santiago, y cuando acuden las altas jerarquías, obispos, cardenales o el Papa, autoridades, etc., nunca leen o hablan de lo que dijo el apóstol Santiago, referente a los ricos. La cosa está muy clara. Ya hemos dicho en varias ocasiones que el catolicismo y el protestantismo son religiones de los ricos, como lo son también todas las demás religiones en nuestro mundo. Pero nosotros, los obreros, los pobres que formamos la Iglesia de Cristo, no tenemos necesidad de ir, de peregrinar a Santiago de Compostela, por la sencilla razón de que toda nuestra vida es una verdadera peregrinación con Santiago el apóstol, con los demás apóstoles, con los padres de Jesús, José y María, todos pobres, todos obreros. Millones de obreros, de pobres en el mundo, peregrinamos, sufrimos, padecemos las injusticias, la explotación, las guerras, el hambre, etcétera, que producen los ricos, juntos con los militares y los sacerdotes de todas las religiones, ya que todos van al poder y al dinero. Pero nosotros, la Iglesia pobre, tenemos a Cristo. Somos los únicos y verdaderos profetas, sacerdotes y apóstoles de Cristo. Ya es hora de que todos los obreros y obreras del mundo comprendan estas cosas y sigan a Cristo. Y si los ricos quieren peregrinar con nosotros, ya lo saben. No se puede servir a Dios y al dinero. Cayetano Martí, agosto de 1989. Por una parte tenemos que... alguien tendrá que ayudarme, Tony. Bueno, es igual. La radio esta. Sí, esta radio 3. Y esto es de allá. O sea que Tony me anunció que me avisarían a la mañana siguiente, más allá de las 9 de la mañana, y que telefonearon desde Madrid. Yo hablé por el teléfono y ya habéis oído todo esto, pero se ve claro que aquello era ya una especie de composición para meternos a nosotros en una de estas sectas destructivas. Yo digo, ojalá podamos destruir toda la porquería de la juventud en España y en el mundo entero. Y esto está en manos vuestras, porque cuando yo ya no esté en esta tierra, vosotros tendréis muy presente todo esto. No es una secta más, es el cristianismo de Cristo, cosa que desconocen catolicismo y protestantismo y todos los ismos de la tierra, incluyendo el judaísmo. Desconocen a Dios, lo venden cada día. Y en cuanto a esto de Santiago de Compostela, ya veis, e a los ricos llorad por vuestras miserias y os vendrán, vuestras riquezas están podridas. Y el jornal, que les habéis robado, aquí dice defraudado, que han sembrado vuestros campos, vuestras tierras, vuestras fábricas, que os estáis enriqueciendo a costa del trabajo de los esclavos de siempre, que a través de los siglos, a través de la historia de la humanidad, siempre vemos lo mismo, ricos y pobres, explotados y explotadores, no hay más. Después quieren tapar todo esto con derechas, izquierdas y socialistas y comunistas y anarquistas. ¡No! Ricos y pobres, no hay más. ¿Y cuántas veces os he dicho que son muy pocos que suben a la montaña a oír la voz de Dios como Moisés, mientras que los de abajo continuamente adorando al becerro de oro? Por esto vemos el mundo como está. Sé que ya hay otras personas que habéis escrito a esta señora. Hay que ayudarle, iluminarla, porque esta carta misma que yo ya le he enviado, también la enviaré al obispo de allí, a las autoridades, las enviaré también copia a los obispos de Madrid, y quién sabe, y a la prensa de el país o lo que sea. Que se sepa distinguir sectas destructivas. Una de las mayores sectas destructivas de nuestro mundo, sin ir muy lejos, porque si vamos muy lejos veremos guerras santas en Europa y en América, y veremos la Inquisición, pero si vamos más cerca veremos 1 millón de muertos en España, destruidas 1 millón de vidas en nombre de Dios. Si esto no es una secta destructiva. Y después que se decían las pesetas, Francisco Franco, caudillo de España, por la gracia de Dios, por la gracia de 1 millón de muertos y muchos desterrados de la patria, del país, y muchos perseguidos y muchos que sufrieron hambre y pestes y qué sé yo, ¿os dais cuenta? Y ahora porque viene un grupito así, o sea, pero dejemos todo esto y vayamos a ver si aclaramos un poquitín esto de Santiago Apóstol. A veces os he contado de aquel grupito de albañiles en Europa, en Francia, que empezaron a reunirse, formaron una especie de sindicato, no existían sindicatos, y empezaron a llamarse, a autotitularse, aquella cosa tan conocida que después quedó perseguida por Franco, la masonería. Hoy, la masonería está en marcha otra vez en España mismo. Que vaya un albañil a ver si lo dejan entrar en la masonería. Si hasta la reina misma de Inglaterra es de la masonería, ¿cómo van a dejar a uno entrar un albañil? ¿Os dais cuenta? Hay uno de estos mensajes que digo por aquí, que Cristo liberado. Nos robaron a Cristo durante siglos. Por esto hay también otro mensaje aquí con el dibujo que hizo José, un poco de idea mía, una cruz, yo diría torpe, sencilla, los troncos, pero sobre todo la sierra. La sierra. Carpintero. Después viene Santiago y mirad Santiago de Compostela como han compuesto la cosa a través de siglos, los reyes de España, los gobernantes, el clero, hasta después los papas, a Santiago. Santiago, imaginemos por un momento Santiago que salta del sepulcro que dicen, o de la figura que hay en la catedral. Ricos, llorad aullando por vuestras miserias que os vendrán. Ladrones, que estáis robando continuamente, que no queréis trabajar y queréis vivir a costa de los que trabajan. Pero todo esto ha quedado tapado, vencido, dominado. Y aquella primera primitiva iglesia de Jesús de Nazaret, en casitas en Israel, se convirtió en varios Vaticanos, y el Vaticano más conocido, y yo diría incluso que maneja más dinero, Vaticano de Roma. Pero ¿y en Rusia? ¿Y la iglesia anglicana? La cabeza visible de la iglesia anglicana es una mujer, la reina de Inglaterra, una de las mujeres más ricas del mundo. ¡Nos robaron a Cristo! Han tratado de robar a este Jesús de Nazaret, a los apóstoles. Y encima de todo esto han metido ahí aquella frase tan conocida y tan poco entendida por ellos mismos. Jesús ha resucitado. Jesús ha resucitado. Cuando Cristo mismo por boca de Jesús dice: las palabras que yo os hablo son verdad y espíritu, la carne nada aprovecha. La carne no te aprovecha para que resucitar y llevarte el cuerpo. ¿Dónde pondríamos en nuestro mundo todos los seres humanos que han vivido sobre este mundo? Resucitan todos. ¿Dónde los colocamos? No, dirían los teólogos. ¿Irán a otros sitios? ¿Dónde? ¿A otros mundos físicos? No, al cielo. ¿Y para qué al cielo con el físico? ¿No basta ya la animalada, la tontería que habéis creado hace unos pocos años? Se atrevieron a decir en el Vaticano, como dogma de fe, la Virgen María en cuerpo y alma resucitado y está en el cielo. Pobre mujer, si allí no hay mercado para comprar coles o patates, ¿cómo va a alimentar su cuerpo? Es un colmo todo esto. Pero lo importante es que trataron, y lo consiguieron durante siglos, de apartar de la gente a los profetas antiguos, y no solamente de Israel, de todo el mundo, a Buda, a Confucio, a Jesús, a los apóstoles. ¿Os dais cuenta? tratando de pasar por encima de estos seres sencillos y después hacer el montaje. Aquel hombre llamado Siddhartha, que en su casa tenía mucho dinero, era capitalista, su familia abandona las riquezas, busca aquella meditación espiritual, aquella cosa, y encuentra a Cristo. Lo llama Buda. Después varias personas le siguen. Dice las mismas palabras que Jesús. Es una maravilla esto, porque ya os he dicho alguna ocasión así, 500 años antes de Jesús, dice a los apóstoles, frente a una fuente, y hay una niña que saca agua. ¿Veis? Esta agua no sacia la sed. El agua que yo doy, sí. Pasan 500 años y Jesús de Nazaret se encuentra con lo mismo. En este caso es una mujer, la samaritana. Y a los apóstoles les dice, esta agua no sacia la sed. La que yo doy, sí. Claro, es el mismo Cristo. Pasan los siglos y vienen unos señores lamas a Palma y declaran a la prensa: es que los comunistas han invadido el Tíbet y a los jóvenes les hacen trabajar. Y los comunistas se han llevado todo el oro de los monasterios. ¡Caramba! ¡Caramba! Pobre Buda. ¿Y qué diría? ¿Cómo? ¿O habéis llenado los monasterios de oro? Esto es lo que yo os enseñé. Maestro, te seguiré, le dice uno a Cristo, a Jesús de Nazaret. Puedes seguirme, pero hasta las aves de los cielos tienen nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene donde siquiera recostar su cabeza. Y este señor que dice ser su representante, o quiere ser su representante, vive en una casa de 11.000 habitaciones con sus criados, sus soldados que le guardan, en fin. No critiquemos todo esto. Al contrario, pidamos a Dios que les dé luz, que les ilumine, que traten de buscar a Cristo y que lo encuentren. Señor, que estos seres humanos con tanto estudio y tanta jerarquía, que encuentren a Cristo en su corazón y traten de vivirlo. Y esto es lo que les diría yo ahora dentro del Vaticano mismo, señores cardenales y obispos y papa, y a todos de todas las religiones: ¡buscad a Cristo! Me han dicho estos días que hay un sacerdote que está escribiendo un libro, Cristología. ¿Y a dónde te ponen, maestro? En un libro, en Cristología. Un señor que ha estudiado en el seminario. Y cuando le dijeron que antes de Jesús existía Cristo, ¿y ahora qué dices? No puede ser. Todo empezó con Jesús. Todo empezó con Jesús. Y millones de seres humanos que han vivido sobre la tierra, que están condenados, los que vivieron mucho antes de Jesús. Sin embargo, vemos que el profeta Job dice: yo sé que mi Redentor vive. Mi Redentor vive. Y lo dice muchos siglos antes de Jesús. Entonces, si vive, no dice vendrá. Olline. No vivo ya yo, sino Cristo vive en mí, dice Pablo. Pero la Iglesia Católica y protestantismo, todos, testigos de Jehová, todos, aceptan que los profetas oían a Dios, que Moisés hablaba con Dios. ¿Eh? Entonces, ¿qué pasa allí? ¿Y quién es Cristo? ¿Y quién es Dios? Si son palabras todo esto. Nombre lo de menos. Es este Padre nuestro, este creador del universo, o yo diría, bueno, recreador de las cosas. Y entonces nos encontramos con que hombres y mujeres, que yo decía esta mañana, precisamente aquí, ¿no? Que vosotras, así, vosotras, dejemos a un lado si el clero católico o protestante está ahí luchando, si hombres y mujeres, y que según se dice el Vaticano, decía que las mujeres no tenían alma, después la tuvieron cuando ellos lo acordaron. Dejemos todo esto, pero todo ser humano, hombre o mujer, somos espíritu, y el espíritu está hecho a imagen y semejanza de Dios, por lo tanto somos hijos de Dios, y al vivir la vida que nos da, como he dicho en este mensaje, nos convertimos inmediatamente en sacerdotes y apóstoles de Cristo, sin estudios, hombres y mujeres, sea el que sea. ¿Qué esperáis, mujeres? Podríamos decir ahora, ¿qué esperáis en convertiros en apóstoles de Cristo? Empezad por vuestra casa misma ya. Empezad en vuestra casa misma. Vuestros hijos, vuestros parientes, vuestros amigos, vuestros vecinos. Ahí está. Comprendo que durante tantos siglos de enseñar tonterías ha llegado hasta nosotros la tontería. Y hay mucha gente, millones de seres humanos en España y en el mundo, que se creen que las cosas de Dios son creencias, que hay que ir a misa y punto, que hay que bautizar o la primera comunión a los niños y punto. No, es la vida continua, orad sin cesar, como dice Pablo. Y esta oración sin cesar no es de labios, es la vida misma. Y vivir lo más alegres posibles. Y tratar continuamente de estar con el Maestro. Ya que Él es la luz, la verdad, la vida, el buen pastor. Cuando Él mismo dice, yo soy el buen pastor, su vida da por las ovejas, el buen pastor. Más el asalariado, ¿qué hace? Huye cuando ve que viene el lobo. ¿Cuántas veces he tenido que repetir? ¿Eh? El gran esfuerzo que hace la gente, como yo decía el otro viernes, no sé qué viernes era, el esfuerzo que se hace para saber cosas, estudiar cosas o hacer tonterías y dar la vida. El futbolista, el boxeador, el que corre con un coche, una moto, se mata, el que escala una montaña, se mata. ¿Para qué? ¿Para qué tanto esfuerzo? Y después, cuando se trata de dominarte a ti mismo o a ti misma, mujer, ¿qué pasa aquí después? Ay, cuánto cuesta. ¿Por qué? ¿Por qué cuesta? Porque hay que llenar la batería, y la batería solamente la llena Dios. Este Dios no me ayuda. Claro que te ayuda. ¿Cuántas veces yo he repetido esto? ¿Acaso no nos ha ayudado a los seres humanos a ponernos aquí un cerebro que puede pensar, crear? Cuando vemos esto, esto ya no es nada ahora. La energía atómica, los aviones, las máquinas de toda clase, todo esto ha salido del cerebro del ser humano. El que ha hecho el cerebro sabe lo que se pesca, sabe lo que se hace. Empleemos este cerebro para pensar. Y así como estas cintas que están grabando ahora, ¡grabemos! Pero cosas positivas, cosas nuestras, cosas de la vida. Y no dejemos la cinta suelta, que vaya cargando todo lo que sea de los demás. Y después cuando abrimos la cinta esta, que diremos la cinta, después se pasa. Que la cinta después lance lo que ha podido grabar. Ideas de otros. Vaya cultura. Esto lo decía también a Roberto hace un rato. Vaya cultura. Si la cultura consiste en esto, en saber muchas cosas, resulta que estas cintas tienen mucha cultura. ¿Y a esto ha llegado el ser humano? ¿Convertirse en una simple cinta? ¿Y dónde están tus ideas propias? ¿Cuántas veces yo he preguntado a personas, hombres y mujeres? ¿Y tú qué me dices? De Dios, del cielo, del infierno, del espíritu, del alma, la vida eterna. Tú ya me dices, pero no me digas nada de lo que te hayan enseñado los sacerdotes, los curas, o los padres, o la escuela, o libros. Tú, ¿qué me dices? Caetano, es que yo no sé qué decirte. Ah. Ah. Entonces, empieza de cero. Como Sócrates, por fin sé que no sé nada. Ah, porque si me repites lo que te han enseñado, vaya una gracia. ¿Y tú qué me dices? Si fumas porque fuman los demás, y bebes porque beben los demás, y vas aquí o allá porque van los demás, y estás robando el salario al otro, o el empleo, teniendo dos empleos, porque lo hacen los demás. ¿Y tú qué haces? ¿Dónde estás tú? Que eres un robot muerto. Maestro, te seguiré, pero antes tengo que ir a enterrar a mi padre. Bien, deja que los muertos entierren a sus muertos. ¿Sí? Ya no puede estar más clara la cosa. El maestro no estaba en contra de enterrar a un muerto físico, pero es para la enseñanza. ¡Deja que los muertos entierren a sus muertos! ¡Millones y millones de seres humanos y mucha gente joven como vosotros están muertos! ¿Y no es vergonzoso que un tipo que puede ser vuestro abuelo pueda daros fuerza, idea, vida? Porque me la da el maestro a mí y trato de comunicar esta vida a otros. ¡Estáis muertos! ¡Vivid! Tened ideas propias y decir no cuando hay que decir no, y sí cuando hay que decir sí. Sed vosotros mismos apóstoles de Cristo, sacerdotes de Dios, y mandad a paseo las religiones y las filosofías y los vicios y toda la clase de droga. Y yo diría que la más grande de todas es el egoísmo, el dinero. Por dar cuenta, no es vergonzoso que en estos momentos tenga que hablaros yo. Cuando hay en Palma mismo, seguramente encontraríamos en toda la isla, pero en Palma solamente, un montón de hombres. Dejemos ahora las mujeres. ¡Hombres! De mi edad. En estas casas, cárceles, asilos de ancianos, esta llamada tercera edad, y allí y padeciendo y llorando y pensando en cosas pasadas, han perdido la juventud, han perdido ¿qué? Los que han perdido, los que nunca han tenido. De haber tenido al maestro no habrían perdido nada. Pero, ¿qué es lo que han perdido? Cosa de otros. O si queréis esta juventud física, que después se acaba. Estamos dispuestos, pues, porque en el mensaje he puesto entre comillas, a peregrinar, no a Santiago, sino con, está ahí bien claro la cosa, con Santiago, peregrinar con los millones y millones de obreros del mundo. Adelante, como dicen ellos políticamente cuando canta la Internacional. La han modificado bastante, porque cuando yo era un niño había unas frases muy profundas, las han quitado, las han arreglado, porque hay un trozo que dice: y los que al mundo envenenan, del mundo lanzados serán. Agrupémonos todos, es la Internacional. Pero los que al mundo envenenan, del mundo lanzados serán. ¿Quiénes son los que envenenan al mundo? ¿Acaso han sido los inventores de las armas químicas, de la bomba atómica, de las revoluciones, guerras organizadas por el capitalismo o la explotación? ¿Acaso han sido los culpables? ¿Los zapateros, los barrenderos, los carpinteros, los fontaneros, las mujeres de limpieza? Y pongo en este caso la cosa más sencilla. Víctimas de estos tipos que no son más que cuervos. Pero también Dios los ha creado. Y entonces, ¿qué pasa? Prudentes como serpientes, dice el maestro. Tenemos que ser prudentes como serpientes, sencillos como palomas. Y el maestro da fuerte a los sacerdotes y a los ricos de su tiempo. Por esto vemos que después Santiago, los apóstoles, le han entendido. Pero cuando el maestro está en la cruz, dice: ah, padre, perdónalos, porque si no saben lo que se hacen, no saben lo que se hacen. Millones y millones de seres en el mundo no saben lo que se hacen. Es que tengo que divertirme, quiero ser feliz, y estropean su vida y la vida de otros. ¿Esto es divertirse y ser feliz? ¡Es que quiero ser libre! ¡Claro que tienes que ser libre! Pero no puedes pisotear la libertad del otro. Ahí está. Y hay mucha gente que se olvida de todo esto. Estos días decía un, nada menos un médico, a Castro: es que no somos santos. Esta frase la he oído yo muchos años, muchas veces. Es que no somos santos, es que no somos de piedra. Pero esta frase de no somos santos, ajá, y como que no somos santos, pues todo se puede justificar. Robaremos, engañaremos, pediremos dinero a alguien y después no se lo devolveremos. ¿Cómo se dice esto de defraudar? No somos santos. Pero estos mismos, si después le roban la cartera, o le das una buena bofetada, o le robas el coche, hay que ver cómo se ponen estos. O este señor, que ya tiene hijos e hijas, y no somos santos. Y después va una de sus hijas embarazada. ¿Cómo se pone este hombre? ¿Quién ha sido? No, hombre, uno que no es santo. No somos santos. ¿Quién me ha robado el coche? Hombre, uno que no es santo, ¿no somos santos? Pues calla, no digas nada. Si no somos santos, aguanta. ¿Os dais cuenta? He contado alguna vez, y ahora viene bien, porque hay personas que no lo saben, que cuando yo trabajaba de yesero, había un oficial de yesero que tenía un ayudante, un chico de establishment, casi lo conoce, Pep Maura. Y este hombre en aquel momento tendría unos 26, 27 años, en fin. Y el oficial era viudo y tenía dos hijas. Una que ya estaba sobre los 20 años, la otra 15 o 16, en fin. Y le decía a Pep Maura, José, ¿y tú qué? ¿Siempre vas a casa de Cayetano a escuchar sermones? ¡Déjalo, hombre! Tú eres joven y soltero, nada más. Tú a vivir. Y si puedes pillar algo, lo pillas. Si puedes robar una peseta y nadie te ve, o vender alguna cosa de la obra, tú tranquilo. Y buscar después una buena una aventurita y la primera que caiga en tus manos. Y Pep Maura se viene y me cuenta la cosa. Y le digo, bueno, ¿y ahora tú qué piensas hacer? ¿Qué piensas contestarme? Dice, por esto vengo a ti. A ver, yo ya más o menos, pero dame idea. La cosa es clara y sencilla. Clara y sencilla. Mañana te vas y le dices, a partir de este momento haré lo que tú dices. No escucharé más sermones de Cayetano. Y esta noche me llevaré tu caja de herramientas. Una caja así pequeña, pero que en aquellos momentos los techos eran muy adornados y se empleaban muchas herramientas de acero, gubillas y claro, aquello, toda la caja a lo mejor valía 2,000 o 3,000 pesetas, que ya era una fortuna. Yo me llevaré esta caja, la venderé, y después me das la... ¿Dónde la dirección o algo así donde trabajan tus hijas, sobre todo la mayor? Y yo veré si puedo pillar a tu hija, y si la dejo embarazada, mira, ya te arreglarás tú con tu hija, y yo te pillaré las herramientas y ala. No me vengas con cuentos, le dice el oficial. Se ve que ya has hablado con Cayetano, ¿eh? Y precisamente tienen que ser mis herramientas y mi hija. ¡Ah! Pardalero. O sea que tú quieres que robe las herramientas del otro, que vaya la hija de otro, a la tuya no, lo tuyo no. Entonces tú predica lo que no crees, porque Cayetano predica lo que cree y lo que practica. Bueno, no hablemos más. Y a partir de aquel momento ya no quería hablar más con Pep Maura. Y es que en Bombo Llortina y me han hablado de mí, no ric. Ah, cuando en palabra de menos rich, pardaleros. No somos santos, pero me han robado el coche. ¿Quién es que me ha robado el coche? Hombre, uno que no es santo. Vamos a la policía, a la justicia. ¿Por qué justicia? ¿Por qué policía si no somos santos? ¿Veis cómo caen las tonterías? Y estas son las verdades de cada ser humano, las verdades, nuestras verdades que no sirven para nada si no acudimos a la verdad. Y la verdad es una, es Dios. Yo soy la verdad, dice Cristo por boca de Jesús. Y en estos momentos dice Cristo por mi boca y por vuestra boca, porque no hay privilegios. Y repito a vosotras mujeres, y sobre todo a estas mujeres que parece que tenéis estas subidas y bajadas, que también los hombres pasa lo mismo, pero últimamente parece que hay mujeres que vienen por aquí que están así, en estas bajadas y subidas. Convertíos en apóstoles de Cristo inmediatamente, ahí, y empezad por vuestra casa. Mira, decir, la cosa es clara y sencilla. Y si después vais corriendo al obispo y le decís, que vengo a darme de baja, mejor. No os atrevéis aún, paciencia. ¿Me explico? Ahí ya podemos oír ahora la voz de esta buena diputada de Madrid, Pilar. Es destructiva. Ahora Cayetano le dice, le sugestiona que se den de baja. ¡Destrucción! No. Les digo que se liberen de la destrucción, que no es lo mismo. En el barrio chino de Palma, de Barcelona, de Madrid, y de tantos sitios en nuestro mundo, que podríamos citar, países católicos, de mayoría católica y de mayoría protestante, mujeres en estos barrios que han sido bautizadas y han hecho la primera comunión. Vaya gracia. Y nos casaron, o nos casamos en la iglesia tal, el cura, el sacerdote tal, nos casó. La gran ceremonia, la gran fiesta. Después separados, divorciados. ¿De qué sirve toda esa pompa religiosa? ¿Os dais cuenta? La religión verdadera es la de Dios. Y lo que Dios junta no lo separa el hombre. Lo que Dios junta, no lo que juntan los hombres con ceremonias tontas. ¿Cuántas veces os he dicho, dentro de la religión podéis figuraros o figurar delante de todos los demás todo lo que queráis? En la iglesia católica, o en la mezquita, o en la sinagoga, en cualquier parte, en el centro protestante o salón del reino de los testigos, allí delante de la gente, podéis poner rodillaos y la cabeza en el suelo, como en las mezquitas, los árabes, en fin, todo lo que queráis, y podéis recitar muchas oraciones y parecer ahí que, y no sentir nada. Falsedad, hipocresía, todo esto puede hacerse, pero tratad de hacerlo. ¿Cuántas veces os he repetido yo esto? Tratad de hacerlo vosotros en vuestra casa, solos, en vuestra habitación. Cerrad la puerta y tratad de ser hipócritas, a ver si podéis. Nadie puede. Ah, ¿qué pasa aquí? Porque después te encuentras cara a cara con la verdad, con Dios, contigo mismo, y tú piensas, ¿para qué voy yo a santiguarme o a rezar o a hacer esto o lo otro si estoy solo y yo no creo en esto? ¿No lo harás? Nadie quiere engañarse a sí mismo. Ya se dio que ninguno ha hecho loco que diri pedres, se sé ustedes. Entonces, la hipocresía puede llevarse por la vida, pero en ti mismo no. Y entonces piensas y dices, ¿bien? ¿Por qué no llevar esta sinceridad que llevo ahora en estos momentos que estoy encerrado en mi casa? ¿Por qué no llevar esta sinceridad, esta cara que es mía, yo, que soy yo, después frente a los demás? Caiga quien caiga, sufra quien sufra. No sufrirán, ¿eh? Esto de sufrir es un cuento. Los que se apartan y empiezan a respetarte, caramba, este tiene ideas propias. Tony, de la Plaza París, de los muebles, que un día hablaba con un sacerdote, y esto también lo he contado muchas veces, y el sacerdote le dice, se ve que vas por casa de Cayetano. ¿Por qué? Porque hace un rato que hablamos y tú procuras sacar ideas tuyas, propias. No me dices, han dicho. Y que yo sepa, pues solamente hay Cayetano que enseña esto. Ah. Máquinas de tren tenemos que ser todos, no vagones. Millones y millones de seres humanos son vagones. detrás de una religión, detrás de un partido político, detrás del dinero, hay el hombre detrás de la mujer detrás del hombre, vagones, vagones tontos y chiflados, tontos, manipulados mentalmente muchas veces por los demás, sugestionados por ellos mismos con tonterías. Y si el ciego guía a otro ciego, ambos se caen, dice el maestro. La verdad os hará libres. Cristo es la luz. Yo creo que ya hay bastante con esto, de que Cristo es la luz. Y cuando hay luz, las cosas se ven claras. Y como siempre, este tipo avanza el reloj otra vez. Estos días, con esto de la Pilar, claro, ha habido aquí ideas y comentarios. Esta mujer no es, parecía que estropeaba la cosa, no. Bendita sea esta mujer, porque ahora nos ha dado un motivo. Y sobre todo, el motivo este de... ¿Qué es esto? ¿Quieres... ¿Quieres leerme al final? Un trocito. La iglesia verdadera en cada casa obrera y Cristo en el corazón. Esto es todo. ¿Qué? ¿Te animas, amiga Pilar, a tener la iglesia de Cristo en tu casa, en tu corazón, mandando paseo a todas las religiones, sectas, etcétera, que entorpecen el avance del espíritu del ser humano? Ahí está lo destructivo. Haré oración por ti. Perdona las faltas, no tengo estudios. Con saludos fraternales, que llegan a la... Una señora diputada con todos sus estudios, su poder político, religioso y seguramente de dinero. Y el yesero jubilado le dice, ¿qué? ¿Te animas a tener la iglesia de Dios en tu casa? ¿Te animas a tener a Cristo? Porque no lo tiene, ni sabe dónde, cómo se maneja todo esto. De Dios. Para las cosas políticas y religiosas y de dinero, sí, claro. La han enseñado bien, la han encaminado como a millones de seres humanos, encaminados en las tonterías humanas. ¿Os dais cuenta? Y sin haber dicho ella algo así, el comentario después por la radio, ya no era tan fácil meter yo esto. Ni vosotros si habéis escrito esta mujer. Pero ya os dije, no es lo mismo tocar a la puerta y abrir. De no haber dicho nada a esta mujer, era tocar a la puerta de Pilar. Ahora no, ahora abrimos, ¡eh! Que te has equivocado, señora, amiga nuestra. Haré oración por ti, para que Cristo te ilumine y vive en paz. Y si quieres algo, ven a Palma, a Mallorca, ya se lo han dicho otros también. ¡Que venga! Tomaremos un cafetito, Magdalena, para el cafetito. Ahora, vosotras, comentarios, lo que queráis. Y os decía estos días, estamos en la semana de las mujeres, porque han venido muchas mujeres esta semana a casa. Estamos en el año de las mujeres, en la época de las mujeres. Pero cuidado, estamos en el año de la semana y de los hombres también. No se trata de poner a unos ahí, no. María, tú, a tú misma, grita. ¿Cuánto cuesta? Ni siquiera de campanet gritará nadie. ¿Y el de Inca? ¿Dónde está el de Inca? ¿Has nacido en Inca tú? ¿Dónde está el de Inca? Quiero. ¿Eh? Bueno, jo aquí ara, som la primera vegada que venc, i jo, aquesta senyora, veig que diu coses molt negatives. ¿Puedes decirlo en castellano? Castellano, sí. ¿Sabes por qué? Sí, Angela. No, porque aquí está, sí que es de Chile. No sé si hay otro. No, no hay otro chileno. Bueno, como decía, es la primera reunión que yo tengo. Sí. Y esta señora, veo que hay cosas muy, muy negativas. Pero también hay cosas que son positivas, que hay sectas. Que son la realidad. Hay gente que destruye. Y después, por otra parte, ¿cómo decirlo? Vamos a ver. Pero no me sale. No, tranquilo. Estoy con lo que tú dices, claro. Pero que no se confundan las cosas. Tú imagínate por un momento que se comete un crimen en Inca. ¿Qué ha pasado allí? Un inquiero ha cometido un crimen. ¿Qué? Ya podéis ver lo que voy a decir ahora. ¿Qué voy a decir después? No todos los inquietos son criminales. No todos los inquietos son criminales. Ah, entonces. Yo no quiero confundir las cosas. Se ha cometido un crimen en Barcelona. ¿Dónde naciste tú? Gerona. Gerona. Castor. Castor. Aquí, está aquí. Otro de Gerona. Solamente de nacimiento, pero. Bardalero. Yo he vivido ¿no te crees que este lo trajeron de París? ¡Ascolta! ¡Que yo he vivido todos los días! ¿Eres de la terreta? ¿De dónde vendrán, Juan, el teu? De Mallorca. De Nueva York. De Estados Unidos. De Mallorca. No confundí las cosas. Porque se marchó con su hijo a Nueva York, no es lo mismo a la vieja York. Fueron de turistas los dos, pero desde aquí. Ay, no. ¿Qué es aquesta, la Pilar? ¿Qué es ¿De quin partit és? Ay, de partido no sé. Socialista. Sí, de PSOE. Hay un despacho ahí. Es como Felipe González. Menos mal que tiene la suerte de hablar sin saber. La ignorancia, pobre. Que hablen. Ahora darán pie. Lo que ha dicho él. Ahora darán pie. Ahora darán pie. No podías ir. Sí, puedes ir. Sí, pero yo una vez la escuché en la radio y es que me suena, ¿no? Hacía una crítica de Hare Krishna y del arco iris. Y cuando le plantearon el tema del Opus Dei se reservó bastante. Es que el Opus Dei está también organizado, que impresiona, ¿eh? Claro, pero asusta. Se reservó. Claro, porque al día siguiente tienes dos matones vestidos de Opus Dei sin etiqueta para que no te asustes más, que te dicen, como abres otra vez la boca. Porque es la iglesia. Bueno, estamos ahí. Todo más, aparte del miedo, puede ser que ella sea católica, entonces se sintiera ofendida. Claro. Porque si está en la secta mayor de España, como una mujer de una secta puede ir a investigar sectas. Pero a lo mejor es católica, porque el presidente mismo del Congreso de los Diputados, Félix Pons, es católico, apostólico y romano declarado. Que sea del PSOE, no quiere decir nada. Pero sí queda mejor, Félix Pons. ¿Bien? Queda más bien. No. Además, sabiendo cuando empezó el PSOE, que mandó su embajador al Vaticano y que fue retirado porque no era del partido de los... que no era del agrado del Vaticano, pues ya se puede saber, si ya mandan de esa manera con embajadores, sí, ¿cómo deben de mandar aquí, que están en su casa, ¿no? Entonces, los diputados y tal, son ellos mismos. Bueno, es lo que manda es el poder. Sí. El poder es lo que domina, pero claro, el poder yo, de qué forma está montado. Opino que el comunismo está bien. Lo que pasa es que esta gente es comunista. De lo de los otros y conservar de lo suyo, ¿me entiendes? de los otros para ellos, muy bien, pero ahora yo dar a los otros no. Porque hay un comunismo político. Pero no es un comunismo que Cristo mismo era un comunista. Pero no era un comunista político. Pero no era un comunista auténtico. No. Porque lo vivía. Lo vivía. Era comunista de lo suyo y comunista de los otros. Es que el cristianismo auténtico es comunismo auténtico. Pero no comunismo del PC. Es que dice, dame mucho y te daré poco. A mi sentido está, perdona, esta frase que ha dicho el señor González estos días. Ganamos las elecciones si queremos, y si no queremos las perdemos. Que esto que Y eso es chulería nacional, ¿no? Y barata. ¿No será por mi voto? Pues acaba de perder el tío, pues si la gente es más inteligente todavía, acaba de perder el tío las elecciones. Simplemente es eso. Si la gente piensa un poco, las acaba de perder. Al menos teóricamente. Ahora yo creo que con referente a esto que ha pasado, que ya sé que el maestro hace sus cábalas y sus asuntos, pero a nivel humano, quema más tanto. A mí me hervía la sangre cuando escuchaba esto. Porque ves que están intentando tapar la cosa y confundir más a la gente. Bueno, pero yo tengo hablado hace muchos años. Muchos años. Y esta señora. Muchos, no te lo digo en serio, muchos años. Porque mira, yo por ejemplo tengo la experiencia de haber estado como Cayetano, haberme gustado estar metido con curas, monjas, con locus, he estado locus, dentro de locus, en la misma olla. Y puedo decir así abiertamente. Hoy en día, pues el miedo no. Lo siento cuando me atacan por la espalda, por la cara, cuando te defiendes como puedes. Y como él dice, por curiosidad, cuando yo he estado hablando con ellos, lo que normalmente creo que todos pensamos y él piensa, me han mirado así. ¿Este quién es? ¿De dónde sale este? A loco. El señor es un loco más entre tantos locos. He estado dentro. Entonces, desde muy joven, tengo claro, muy claro. No, a mí me vienen por televisión y por la prensa me dicen de que el ETP me vende una política que es mejor. Me río. Utilizo la política, las éxtasis y la religión organizada para reírme. Pero reírme solamente. Pero es que hay gente que tiene las ideas claras. Yo tengo mi propia idea. Yo soy un montón de oyentes que a lo mejor escuchaba ahora de esto. Y que se llevan una imagen falsa. Hace tiempo. Estoy cada día estoy más convencido. Es que yo lo digo en serio. Hay gente que está buscando. Está desorientada. Hay gente que está buscando, que está vacía. Y a estos no les dejan llenarse. Porque si hay gente que tiene las ideas claras, ya no sé, si lo que dices, lo que acaba de decir Cayetano, se ríe de todo. Pero esta gente que está ahí a lo mejor, su propia, a la expectativa, a ver qué pasa, a ver qué idea me dan. Y estos nos están cortando las alas. No, yo lo que hoy esta señora he visto, más parecía más que ofender, lo que quería es que no quería que nosotros quitáramos gente joven del católico románico apostólico, los quitáramos de ahí y se metieran aquí dentro. Daba la impresión que no quería esto. Pero es que meterse aquí dentro, no sé, que esto de meterse aquí dentro, porque aquí dentro cabemos poco. No, aquí no, meterse aquí dentro, no. Que sea la gente se desengañara de estar ahí dentro. Sí. Bueno, sí, que lo que tenía miedo que era como una organización más. La gente diría que llamada aquí como una fachada solo, ¿no entiendes? Y que se fuera de ahí, no meterse aquí dentro. Sí. Cuando toda la palabra es esta destructiva, que no solamente es que se salgan de la iglesia. Es que no. Se oía como un nervio ahí por dentro, y me van a quitar la gente. Sí, pero no solo de donde están, pero en sentido total, porque ellos van siempre a la cosa política, en eso son muy espabilados. Entonces, hablar claramente de decir, no es cuestión de pasar de curas o tenerlo muy claro, sino darse de baja, que es lo importante. Eso les hace daño a cualquier organización, es el número lo que les cuenta. Luego, los chicos sujetores de conciencia, no basta con ser buen chico, tal, no, coge tú la conciencia, no coges un arma. No tengan más hijos para que disminuya la masa de obreros en paro, en la reserva de parado. Entonces, hablar de esta manera y tantas cosas, no votar en las elecciones, que eso es lo que votan los obreros. Esto les duele, esto es destructivo para ellos. No solamente es una cosa religiosa, es una cosa política que ellos ven el peligro. No, lo que ya he demostrado es que la secta destructiva son ellos, ¿me entiendes? Porque ahí va a destruir. Ahí ha demostrado quién es como el destructivo. Además, ¿quién es, en qué lugar se ponen ellos como para decir que lo demás es secta? ¿Qué secta? Si están calificando una organización durante siglos que has visto con la historia, secta referente al catolicismo. Gómez y Zuma hicieron un sketch de esto una vez por la radio. Decían, a ver si adivinan de qué hablamos. Es una secta, no sé qué, que encierra a las mujeres en sitios apartados. Y qué tal y qué cual, y parecía que te iban a salir por los cerros de Úbeda. Y después te digo, pues sí señores, las tenemos en casa, en la iglesia católica. Pero te empezó a sacar así características. Y tú decías, a ver por dónde me van a salir. Tú lo viste, yo también lo vi. Es el mismo programa a las 9:30 de la mañana, el mismo programa, en Radio 3. En Radio 3. Ahí fue. Yo tengo prácticamente a diario, durante los 365 días del año, discusiones diarias, porque yo trabajo con ellos, y como no me he declarado todavía en contra de ellos, simplemente que yo les digo mis ideas. A los 10 minutos escasos se tienen que ir. Yo a ellos no los escucho. Todos los días del año. Tanto con el Opus, como con los curas, con monjas. Todos los días del año. Ah, ya creo que aquí ha dicho una cosa, que a lo mejor después no es cuestión de palabra, pero ha dicho en contra. Sí, yo creo que si no, en contra. No, no, no creo que haya nadie que esté en contra. Un copy de que las cuentas que no lo necesita ni aparta. Pero si está en contra, no creo que haya nadie que esté en contra. Sí, porque ahora... Es que no lo necesitas para nada. ¿Cómo vos dices? Esto no quiere decir que no se necesita. Es que no se necesita. Sí, no, claro, sí. Claro, sí. Però no, jo m'ho prefereixo, perquè ara que se han fet en equivall, és equivall. I va bé, perquè ha això, tot. Quant de vol que em faci? Una tonelada. Vale. I veus, Maria, una tonelada, perquè mira. ¿Y tú cómo piensas esas cosas? En el país, en el mismo de aquí, claro. ¿Qué cosa más extraña? ¿Qué cosa más extraña? ¿Cómo puede ser? Gente que llega. Claro. ¿De qué planeta vienes? Doctor Escaos, ese mundo. Será de ese planeta nuevo que acaban de filmar, ¿no? Sí, sí, sí. No, pero saben ellos allí en... Bueno, por ejemplo, Bañolas es una de las... Bañolas y Vic, en la provincia de Gerona, y Vic en la provincia de Barcelona, es una de las, que diría, ciudades de Cataluña. En Vic, que hay, por ejemplo, no sé, no recuerdo, pero hay, no sé si hay 40 conventos, donde hay más monjas, y Bañolas actualmente es donde ha sido. Lo que pasa es que se va separando, porque el tiempo lo separa, nada más porque el tiempo no, ellos lo consigan, y les duele, está lógico. Ahí, pues, ya ha habido curas, ahí es uno de los sitios que más iglesias hay. Cuando los domingos se practica la religión con ropa y zapatos prácticamente cada mes nuevos, ¿por qué no? Y donde Tony, pues cuando van por la calle, a mí me saludan. Los dientes así. No, es verdad, me saludan. Tenía los dientes. Yo he recibido amenazas, por qué no decirlo. Yo tengo mis ideas claras. A mí no me comprarán nunca. Bueno, bueno. Hay una chica estos días que sí fue a ver al Papa. Yo la llamo media monja porque no sé lo que es. No. ¿Media monja? Media monja porque no sé lo que es. Él le dije, mira Nuri, cuando veas al Papa da recuerdos míos. Y tengo entendido que se fue ahí un apartado con una pequeña capilla que hay a rezar. A mí me lo dijeron que se había ido a rezar. Y le dije, aparte del rezo que has hecho, me has encomendado, dale más recuerdos al Papa. Dice que tenga cuidado, no pase nada. Por eso se ve que ha corrido por todo el convento. Supongo que este día cuando llegue no pidirán ninguna aclaración. Porque cuando ellos me la pidan, les diré que ellos me den muchas atrasadas que me deben. Ya, claro, ya estamos. Ya, claro. Y convivo día a día, no, no, no pasa nada. Los mantengo, los doy de comer, los engordo. Y si no, que tengan cuidado, o sea, que les es una bota de diarrea, ¿no? Es como un purgante. Es como un purgante. Y ahora mismo aquí en Mallorca, a Paico y Grosserra, lo quieren ratificar. ¿Este señor qué era? Este señor era un asesino. Pero bueno, si lo consiguen, ¿quién lo consigue? No, lo van a conseguir, lo van a hacer, lo van a identificar este señor, ahora pronto. Pero entonces el igual que lo beatificaron. Este señor se fue ahí a América y se cagó un montón de indios, pero por orden suya. Y tú, cristiano, ¡opa! Pero era para quitarle el sufrimiento de la tierra. Era la cosa amorosa. Este señor lo mete como santo. A tener en cuenta que la historia del papado, pues no solamente estos que todavía los tienen que hacer santos, sino los que ya tienen considerados como santos. Hasta hace poco no han admitido que son criminales. Que la Santa Inquisición había dicho, no lo habían admitido hace cosa de 2 años. Ellos no lo admitían. Es que aquí en Mallorca solo quemaron 86, ¿no? No, es que era justo lo mismo. Todos estaban endemoniados. Bueno, oye, tú, que casi fueron sin querer. Y como van groggy, pues claro, el porro, el groggy. Es increíble, es que más no sé. No, pero yo a veces me lo paso bien, es divertido porque, como a veces les digo a ellos, de mi Tony, es que hay días que te metes demasiado con nosotros, no, con vosotros no. Es que me di cuenta que yo soy más inteligente que vosotros. ¿Cómo? Pues, hombre. Y es divertido, es. Ella me lo paso bien, día tras día, con ellos. Y un poco de salmonela en la comida. Eso es peor que yo. Sí, todavía. Más duro, más débil. No. ¿Ando hizo malo de por aquí, en casa? No. No, no, no, no. Pero si yo tenía que una volta. Está más seco y el restaurante no nos ha vuelto, pero hecho un poco. Ah, per un que cop de joven, eh? Ah, què diu tu? Sí, sí, va respondir. Jo estic reflexionant ara. Eh? Estic reflexionant tot el que dius. Així m'agrada. Sí, reflexiona. La cosa és que s'envies asa i després de 2 setmanes digerir. I que no ets un arbre, vendran-se i ja. Fa un procés. Ja ho val. Mira que si no, ella les explico cuando se encontraron a Cristo y dice, pero es negro. Es negro. Apagar. Señor Michivo. Yo no hay nada. En Ángeles, no hay nada. Què del lote que havies hagut? En Àngela. Pensava segur que aquí de volta. Li vaig dir... Se'l van trobar. Els espanyols, els últims, subieron con un satèl·lit d'estos de batas. Xap, xap, xap, xap, xap, xap. I se l'encontraron. I passaven al Vaticano i dicen, Juan Pablo, hemos visto a Cristo. Yo también, Juan Pablo, los americanos. No, nada. Juan Pablo, pero es negro. ¿Negro? La condena. ¿Cuánto creéis? ¿Me he chafado el negocio? ¿Eso puede suceder? María, Ángela. No, pero esta... Bien, no, pero la otra, esta que se ha marchado, que también es Ángela. Ah, sí. Le decía yo estos días. Ajá. Sí. Cuéntame cosas de María, la Madre de Jesús. ¿Qué puedo contarte de la Madre de Jesús? Si muchas veces llamaba el pan que hacía. ¿Y cómo le cayó de bien a Ángela? ¡Ay! Esto me gusta que me hables así, porque las monjas siempre me han enseñado una cosa tan, tan, tan... No, una mujer como las demás que llamaba el pan. Ya no es lo mismo, ¿eh? No lo metes, Juana. Entonces yo soy como la misma, a mí quemo el pan. ¡Delana! ¡Delana! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Hay 30 años hoy! ¿Y cómo sí? No sé. No em diguis a ningú. Jo no ho he dit a ningú. Mira, i com ho saben? No ho sé. No se pot res, eh? No, no. Tenim que sacar la bossa. Ara de vol que estigui un corrent. Perquè ja saps que n'hi ha diferència. Aquest dia seu, presentati agli amici, non donne sentite che erano comprati e cremavano il pane. Che vuol dire? Che pugnette? Però l'intervista che gli fino un po' radio non la potevo tenere gravata, la scusavo qui, però non sapete tenerla gravata per riproducirla. Pero bueno, la cosa está muy clara. Él le ha dejado claro su idea. ¿Qué piensas? Una de las cosas que les ha dicho es que cuando le han preguntado, bueno, usted estuvo metido en esta reunión, sí, igual que yo. Ellos tienen que estar metidos por cuestiones de trabajo o bien de lo que haya sido. Han tenido oportunidad de estar con ellos. Que no pasa nada, no. Sí, yo que sentía que diferente a la cosa que no había dicho un poco así, me dio la sola de un no estuvo muy tranquilo, escuchaba tres buenos. Además, si va en el exercicio, si va de esta televisión, Madrid, con su trabajo, cuando llega un equipo de già avevo un concepimento del collettivo, di ciò già fa 25 anni, si è dovuto fare che basta lì poi in dire da altri anni, non è che si sente bene qui, per davvero, però gli lasciamo pronto, grazie a te. No lo dejaste hablar. Mi gente va a salir.